Cafiero. Vamos a la tanda mientras dejamos que se escurra lentamente la melodía de los Wilburys Traveling. Para el sol, bronceador. Para los mosquitos, repelente. Para escuchar, escucha Radio Gráfica. Una radio como la gente. ¿Es? Inicio espacio publicitario. Cooperativa Gráfica Patricios. Impresión de diarios, revistas, afiches y volantes. Servicio de encuadernación y depósito de papeles. 17 años de autogestión, imprimiendo con la mejor calidad. Búscanos en www.graficapatricios.com.ar. Gráfica Patricios. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. ¡Abrí la cancha! ¡Periodismo y tablón! ¡Historias, datos y toda la información! Con Carlos Zaira y el resto de la banda. De lunes a viernes, de 20 a 21. Además, el alargue de los domingos. Siempre después del fútbol. Por Radio Gráfica, FM 89.3. Viernes, de 22 a 0, por Radio Gráfica, Groenlandia. Un montón de conceptos cerrados. Un programa políticamente incorrecto. FM 89.3, Radio Gráfica. Fin de espacio publicitario. Y a veces pasa como le pasa al muchacho, ¿no? Se cambia el color de los ojos, ¿no? Enseguida te ubican y te recuerdan quién sos. A ver, Estelar. Aquí el amigo Faustino Velasco dice mil disculpas, no por los comunicadores, por los medios, bueno, pero por ahí pasa. Faustino, podés decir lo que quieras acá, porque me dice, quedamos compañeros entonces, compañeros y amigos, amigo racinguista, puede decir siempre lo que quiere en el espacio, porque es parte nuestra. Es para charlarlo, dice, la polémica en el bar de los 70, almorfando con la chona, el teatro de David Stivel, pero claro, en los 70 había otra politización masiva. La dictadura lo llevó a Gerardo Sofovich a hacer lo que después, a Hugo Sofovich a hacer lo que después hizo. No, a Gerardo. De otro modo, es una polémica de Alvarez, es una creación extraordinaria. Ahora, aquí hubo un quiebre sobre figuras que no tenían una definición política estricta, que vaya más allá de una especie de socialismo bastante vacuo. Ahora, eran grandes creadores televisivos, grandes creadores artísticos. Lo que hicieron fue acomodarse. Otros resistieron, tuvieron que exiliarse o fueron desaparecidos. Pero la obra en sí son obras de creación popular, ¿eh? Más allá de... Esto lo charlamos cuando se habló del tema cine-teatro en la Argentina. De otro modo, caemos en la trampa de considerar que solamente pueden hacer espectáculos masivos y rentables aquellos que son liberales, conservadores. Está ahí la figura de Leonardo Fabio para desmentir todo esto de un trazo, ¿no? Vamos a escuchar ahora a Fernando Rodríguez, que es miembro de la Mesa Federal responsable de Zona Sur del peronismo 26 de julio, que nos reinserta en un tema muy conflictivo de la semana, que claro, frente a todo lo que pasó, la cuestión de Gutiérrez, de Fabián Gutiérrez, quedó limada. Pero vamos a ver lo que nos dice Fernando. Hola Gabriel, hola a todos y todas las radioescuchas. Ayer conmemorábamos los 204 años de la Declaración de la Independencia Política y los 73 de cuando el gobierno del general Perón hizo la Declaración de la Independencia Económica. En un comunicado que difundimos, reflexionábamos sobre qué hubiera sido de la campaña de los Andes si San Martín no hubiera echado mano de los recursos materiales y financieros de unos pocos privilegiados, aplicando impuestos, ¿sí?, a los más acaudalados y confiscando a los partidarios de la corona, para poner estos recursos al servicio de la lucha por la independencia, llevada adelante principalmente por los sectores populares. Nos preguntábamos, ¿hubiera podido el peronismo el 9 de julio de 1947 proclamar al mundo que nuestra patria dejaba de ser una semicolonia para convertirse en una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana, sin el férreo apoyo de las clases populares y la voluntad política del gobierno y sin impulsar medidas de neto corte nacionalizante y de profundo contenido social y antiimperialista? Los años más felices del pueblo argentino fueron durante el peronismo. Y no fueron por generación espontánea, fueron la consecuencia de negarnos a someternos a los designios del Fondo Monetario Internacional, de nacionalizar el Banco Central, los depósitos bancarios, el comercio exterior, nacionalizar los resortes estratégicos de la economía como ferrocarriles, transporte marítimo, fluvial, aéreo, teléfonos, energía eléctrica, y darle a todas estas medidas el sustento, ¿sí?, de una constitución como fue la Constitución de 1949. Por eso, desde el peronismo 26 de julio, salimos a expresar el apoyo a tres medidas que nos permitirían retomar el camino hacia la definitiva independencia. La expropiación de Vicentín, que además de darnos la posibilidad de sostener los puestos de trabajo y tener una expresa testigo dentro de la comercialización de granos, nos permitiría terminar con la caja negra del río Paraná, por donde se fugan recursos productos del esfuerzo de nuestro pueblo. También apoyamos el impuesto a las grandes fortunas para ayudar en el esfuerzo que Estado y pueblo vienen realizando para enfrentar la emergencia sanitaria y la devastación económica y social que dejó el último gobierno neoliberal y que ahora, bueno, fue incrementada por esta pandemia. Impuesto, por otro lado, que a nuestro parecer debería ser permanente y empezar a cambiar de una vez por todas la matriz regresiva de nuestro sistema impositivo. Y por último, recuperar las empresas de servicios públicos, ¿sí?, para que vuelvan a manos del Estado, ya que en esta situación vienen cobrando tarifas exorbitantes, ahogando nuestro desarrollo productivo y dando malos servicios a nuestro pueblo. Para terminar, ayer, mientras nuestras cumpas realizaban las ollas populares enfrentando el hambre en las barriadas, un grupo de personas, masa de maniobra de los grupos concentrados de poder, se manifestaban en el obelisco ante la mirada pasiva de las fuerzas de seguridad tan solícitas a intervenir en los barrios populares, agrediendo a trabajadoras y trabajadores de prensa. Desde nuestra organización, el peronismo 26 de julio, repudiamos esa agresión y hacemos un llamado a las organizaciones del pueblo, políticas, sindicales, sociales, estudiantiles, asociaciones pymes, a unir fuerzas para frenar este accionar esmerilante del gobierno de Alberto y de Cristina. Gobierno y fuerzas populares, tenemos el enorme desafío de no ceder a las presiones de las corporaciones y sus representantes. Reafirmamos que hoy como ayer, la contradicción principal a resolver es la misma: liberación o dependencia. Patria sí, colonia no. Gracias y saludos. Gracias, Vivian Ellen, que nos confirma los sondeos de opinión. 70% de respaldo de la sociedad argentina a la intervención estatal en Vicentín. Ni toda la propaganda del mundo logró quebrar esa preferencia nacional. Hernán Vázquez, los discursos de odio no se desarman, eventualmente se los refuta o se intenta impedir su proliferación. Alito AEP, no me parece mal que en el discurso y en las formas se busquen consensos. Si los intereses que se defienden son los de la patria y mejoran la vida de la gran mayoría, la política es ganar su apoyo. De hecho, en este momento lo tenemos. El problema es la negación de esto al punto de fomentar a los medios que sostienen lo contrario. Y la falta de uso de ese consenso logrado para llevar adelante acciones concretas, no en el discurso, sino en la acción. Arriba la cortina. No trajo luces sobre el mar. Y entendí que hay mil maneras de dar. Ah, aunque no te haya hecho bien, a mi manera te amé. Bien, acá un oyente, a ver si después firma, el amigo que llamó, dice: saludos grandes a toda la audiencia de Radio Gráfica y mucha fuerza para Fernando Rodríguez desde el peronismo 26 de julio de Avellaneda. Unidos somos fuertes, organizados, invencibles. Bueno, hacemos cargo del mensaje al conjunto, ¿no?, del peronismo 26 de julio de Avellaneda, y le mando un fuerte abrazo a todos sus integrantes, tanto en esa zona del Gran Buenos Aires como en el resto del país. Vamos ahora a una voz muy interesante que tiene trascendencia dentro de los medios populares. Y sin embargo, bueno, como es habitual en otros espacios, no emerge y no siempre es escuchada como debería serlo. Ponemos clima, levantamos la cortina, no nos apresuramos porque tenemos mucho material y se los presento. El río no tiene fin, sigue su vida en el mar. Y hoy estás radiante como Nueva York. Y yo estoy pensando en otro lugar. No tengo nada que hacer. Nando Bonato es un periodista popular que yo respeto mucho, ¿eh?, y tiene trabajos, podríamos así decir, picantes sobre la actualidad nacional. Lleva su labor a través del blog de Nando y tiene algunas premisas que creo que vale la pena escuchar, se compartan o no todos sus preceptos. Ponemos al aire el editorial de Ayer a la Noche, realizado por Nando, que nos lo hizo llegar rápidamente y nos pareció de interés para el debate. Viva la patria, amigos. Viva la patria, compañeros. Hay que decirlo sin vergüenza. Sin vergüenza decirlo frente a los sinvergüenzas, los que no tienen ningún tipo de vergüenza. Bien. Estuve escuchando el discurso de Alberto celebrando nuestra independencia nacional. Y más allá de los conceptos que son opinables, porque son, uno puede plenamente suscribirlos en su casi totalidad, de no mediar el contexto y lo simbólico de las figuras ahí presentes. Se hablaba centralmente de unidad nacional y creo que en ese contexto dar un discurso con la sola presencia de una cúpula empresarial que estaba la Bolsa de Comercio, la Sociedad Rural, la Asociación de Bancos Privados y un lacayo como Daer de toda esa gente que en forma sistemática desde siempre han atentado contra toda posibilidad cierta de unidad nacional auténtica y real basada en el conjunto de las mayorías populares. Esa unidad nacional planteada así por Alberto en lo simbólico, digo, no en sus palabras, es la unidad del privilegio en contra de los marginados, porque no hay otra lectura posible. No quiero decir con esto que sea algo explícito, un propósito de Alberto, porque sería ir de patadas con una durísima realidad. Pero su asesor de comunicaciones en el mejor de los casos, digo, se equivoca de medio a medio. No hay, no hubo una sola presencia en esa escenografía de un marginado. No hubo un pobre. En la sociedad brutalmente empobrecida no hubo ni siquiera un cura por la acción de los pobres. No hubo una presencia de ni siquiera un representante de los movimientos sociales. No hubo tampoco, amén de los gobernadores que están en la videoconferencia,